llegó el sabor de la fuerza joven. Y cuenta, y cuenta, y cuenta con el sabor de mi cumbia. Dame tu amor.